Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11 6499 9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Bajo del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9 Radio Vox. Sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Todavía. No es fácil ser mujer en Irán. Antes de poner un pie en la calle, mujeres y niñas a partir de los 7 años deben asegurarse de llevar el pelo debidamente cubierto con un pañuelo y de que han tapado bien sus brazos y piernas. Al parecer, Masha Amini, de 22 años, no hizo el chequeo como debía y fue detenida. La golpearon, la torturaron y finalmente murió el viernes 16 de septiembre, 3 días después de ser hospitalizada tras su arresto por la policía. La acusaron de violar el estricto código vestimentario que se impone en Irán a las mujeres, en especial el porte del velo. El abuso de esta anacrónica y tenebrosa policía controladora de las buenas costumbres desató la ira de miles de mujeres y hombres en todo el país, indignados por este abuso, que no es una excepción. La policía reprimió a bastonazos y gases lacrimógenos. Imponer la moral a garrotazos es la norma desde que la revolución islámica impulsada por el ayatolá Khomeini se instaló en Irán en 1979. El objetivo de la Gasht-e-Ershad, así se llama la policía de la moral, es asegurar el cumplimiento del hijab, las normas obligatorias que requieren que las mujeres cubran su cabello y sus cuerpos y no usen cosméticos. Hay muchas cosas que no son fáciles de ser o de practicar en el país persa. Tener otra religión que no sea el islam puede significar ir a parar a la cárcel sin acusación, sin juicio y sin derecho a reclamo alguno. Escribir algo inconveniente para el régimen que gobierna a sangre y fuego este país desde hace más de 40 años puede significar el ostracismo. Con suerte. Que lo cuente si no el escritor nacionalizado inglés de origen indio Salman Rushdie, autor de versos satánicos. Su obra fue publicada en 1988, lo que le valió la fatwa, la persecución lanzada por Khomeini ese mismo año. Cualquier fanático del Islam tenía permiso, tiene permiso para asesinarlo. Rushdie escapó a la sentencia de muerte emitida por la autoridad religiosa iraní, pero a un costo altísimo. Vivió oculto por décadas. Cansado del encierro, abandonó el anonimato años atrás. Pero el 12 de agosto pasado, a los 75 años, un hombre lo acuchilló en el cuello, dejándolo malherido. Estos gravísimos abusos a la vida y a la libertad de las personas no deberían sonar a historia vieja o a historia lejana para los argentinos. los atentados a la Embajada de Israel y a la Mutual Judía AMIA, ocurridos en Buenos Aires en 1992 y en 1994 respectivamente, están asociados a Irán y a la organización terrorista Hezbollah. El fiscal Alberto Nisman apareció muerto en su departamento en enero de 2015, horas antes de que tuviera que presentarse en el Congreso para denunciar el acta de entendimiento entre la Argentina e Irán. Según Nisman, el acuerdo buscaba terminar con la investigación judicial en el país que responsabilizaba a Irán de los dos ataques terroristas. Nisman, la Mutual AMIA, la Embajada Israelí, Salman Rushdie, Mahsa Amini, son los nombres de historias diferentes y en distintos contextos, pero con un denominador común: la muerte. Acá, allá, más lejos, hoy, hace 20 años, no importa. La libertad, la vida, la dignidad se empiezan a perder mucho antes de perderla. Se pierden el día en que ingenuamente pensamos que no vinieron por nosotros. Y es cierto, los fanáticos no vinieron por nosotros. Todavía. Conmigo, agárrense de las manos, Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Y con Agárrense de las manos del Puma José Luis Rodríguez, iniciamos Caminante. Soy David Kohler y ya empezamos este paseo radial de los sábados por FM Box para recorrer las calles de la ciudad y las del alma, con un ojo puesto en la realidad de la ciudad y dispuestos a tomar un café, un matecito con un caminante invitado. Hoy va a estar con nosotros María Murillo. Ella es estudiante de guías de turismo, una apasionada de Buenos Aires, y nos va a contar, bueno, por qué contratar una guía de turismo, y aparte hablaremos de Buenos Aires, por supuesto, esta ciudad maravillosa, hermosa, que tenemos a muy pocos pasos, a un ratito, de nuestra ciudad, y que nos invita permanentemente a recorrerla, a visitarla, simplemente con caminar, ¿no es cierto?, yendo hasta ahí y recorriéndola. Esta es la caminata radial número 141, y como siempre, en Caminos Famosos nos acompaña el profe de historia Julio Lloret. Muy buenos días, Julio. Muy buen día, David, nuestro operador Damián. Es una perspectiva de un fin de semana glorioso. Lo decimos así, lo deseamos así y va a ser así. Sí, sí. El pronóstico deseado es. Sí, sí, totalmente. No, viene bien, bien. Hay algunas nubes, pero está soleado y con la temperatura bastante alta. Sí, yo ya me animo a transitar en remera. Sí, sí, sí, bueno, está muy bien. ¿Con qué historia te venís hoy, Julio? Hoy, ¿sabes que el 20 de septiembre fue pasado? Sí. El Día Nacional del Caballo Criollo. Ah, mira. Y vamos a hablar, voy a hablar de los caballos quizás más famosos que criollos que tuvo nuestro país, que son Gato y Mancha. Ajá, sí. Muchos de nuestros oyentes seguramente conocen la historia de Gato y Mancha. Y alguna vez lo charlamos porque Aimé Schifeli, espero haberlo pronunciado bien, es una calle muy cerca acá de Quilmes y es el protagonista, el que llevó los caballos desde Buenos Aires hasta Nueva York. Así que fue una travesía de 3 años y medio, o sea, mucho, mucho tiempo y una proeza increíble. Se fue recibido con todos los honores en la Gran Manzana. Sí, que todavía es recordado, ¿no? Sí, sí, sí. En el ambiente es muy, muy, muy recordado. Sí. Bueno, tendremos como siempre la palabra sabia de nuestro amigo Tony López desde Mar del Plata y sus relatos inspiradores. Hoy, mamá, la abuela y el cementerio de Olavarría. Uh-huh. Del archivo de Esa Ya La Vi, Karen nos trae Up, una aventura en altura. Y como siempre, bueno, Damián Espadea en la operación técnica, dándole fluidez a esta bonita caminata de los sábados a la mañana. También en Juglares, la profe Silvina Pérez, profe de música, nos trae una historia musicalizada de dos personajes de esta semana. Una es una política italiana y otro es un artista iraní. Así que atenti con esta historia a través de la música. ¿Cómo te trató la calle esta semana, Julio? Muy bien, muy bien. Y me tuve una noticia esta semana que me llamó mucho la atención porque ya me está haciendo pensar en una historia retrospectiva. ¿Qué quiere decir esto? Sale la noticia que el mes que viene, octubre, es el último mes que se va a poder comercializar carne en el formato de media res. Ah, mirá, todos tenemos en la memoria ese trabajo de mucha fuerza, increíble, de llegar un camión del frigorífico y un hombre vestido completamente de blanco, tapándose la cabeza con una lona, sí, recibir en sus hombros una media res y llevarla adentro de la carnicería. A mí me provoca una media res entre 90 y 120 kilos. Ah, amigo, más que una bolsa de cemento. Claro. Vos sabés que cuando yo era chico, abajo, yo vivía en un primer piso y abajo había locales que eran de mi papá y había una carnicería. Entonces, así que, claro, yo veía frecuentemente tema de llegar el camión, este hombre poniéndose de espaldas, de culata al camión. Y el compañero depositando de un gancho la media red sobre los hombros de la persona. A mí me parecía un trabajo increíble, no lo podía creer. Claro, tenía que llevarla 20 metros hasta que el carnicero la recibía con un gancho y la dejaba colgada para poder hacer sí. el trabajo. Fuerza y destreza. Fuerza y destreza. Bueno, sí. la noticia es que a partir del mes que viene, en realidad a partir de noviembre, pero octubre va a ser el último mes que va a estar permitido este trabajo. ¿Por qué? Porque la Organización Internacional del Trabajo ya intimó varias veces a nuestro país acerca de que hay una norma internacional que los operarios, los obreros, la gente que trabaja con fuerza no puede levantar más de 30 kilos. Trabajadores de la carne. Trabajadores de la carne. Que no son los parrilleros. Claro. Entonces, a partir de noviembre, del 1 de noviembre, el despacho, o sea, la recepción de la carne en las carnicerías van a ser en trozos máximos de 30 kilos, que es lo que puede levantar una persona, sí. por bueno, ley. Bueno, tendremos que hablar con los carniceros a ver qué dicen, ¿no? Claro. Vos sabés que es todo un mundo de la carnicería, ¿no? Uh-huh. Y el negocio ese, y que lo tocan los humoristas muchas veces, uh-huh. ¿no? Landricina decía, porque el carnicero es un psicólogo de sus clientes, ¿no? Sí. Landricina decía que, claro, la mujer por eso, que es, digamos, tradicionalmente la que hace las compras en la semana, aparte del hombre que puede hacer el asado y eso, que la mujer entra muy molesta y los precios y esto, y el carnicero la doma, la deja tranquila, y él decía, le vende hígado para el gato y no tiene gato, dice, y la mujer se va contenta igual, dice, ¿no? Porque claro, los tipos son muy, muy charlatanes. Y muy observadores del cliente, sí, sí. y se adaptan a cada cliente, como en general son los vendedores. Pero sí, bueno, sí, sí. esta es la noticia, y a los que les gusta registrar en fotos, en videos, en distintos formatos, sería bueno que estén atentos este mes para sacar fotos y justo pasan cuando está llegando la media res, porque es una imagen que en los próximos años va a ser totalmente del pasado. De archivo, del pasado, claro. sí. Y va a ser como una nota de color de cómo se distribuía la carne hasta el comienzo siglo del XXI. Siglo XXI. Hasta el comienzo del siglo XXI. O sea, XXI. Esto sigue hasta fin de mes, de octubre. Fin de mes. Todo este mes podemos estar atentos a ver si encontramos en nuestras caminatas, en nuestros viajes, en nuestros traslados, la imagen del reparto del frigorífico bajando a la media res. Mírenlo, recuérdalo en sus retinas y en su memoria, porque es el último vez y no va a pasar más. Claro, va a ser interesante conversar con los carniceros también, ¿no? Cómo va a marcar esto, los cortes y los precios, ¿no? Cómo uh-huh. si va a modificar. Bueno, yo te quiero comentar que esta semana que pasó fue el Día Nacional del Chamamé. Nosotros uh-huh. acá casi no pasamos el chamamé, pero ¿por qué te digo esto? Uh-huh. Por dos temas. Uno es que esto uh-huh. se hace en honor, porque uh-huh. en septiembre falleció Tránsito Cocomarola, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Cocomarola lleva justo el tema, uno de los temas que nosotros uh-huh. Nos marca en este programa, ¿no? En Caminante. Tránsito Cocomarola, que falleció en los años 70, 74, creo. Pero además hay una historia muy risueña de este hombre. Dicen que iba trasladándose, tal vez a un recital o alguna presentación en su auto, y se le quedó el auto en la ruta. ¿Qué hizo el tipo? Vos decís, bueno, qué sé yo, llamó a Laca, empezó a revisar el motor, se volvió loco. No, dice, se sentó y empezó a componer un tema. El tipo agarró el cuaderno, los pentagramas, el lápiz, y empezó a ponerle música, ¿no? Y dice, y termina, y dice, uy, ¿qué nombre le pongo a este tema? Y levanta la mirada y ve un mojón que dice Kilómetro 11. Y le puso ese nombre, que es un poco el emblema de los chamameceros, ¿no? Kilómetro 11. ¿Tenemos un acorde de este tema para escuchar? Que un día este cantor me ha dicho llena de amor. Bueno, así que Don Tránsito Cocomarola, Kilómetro 11. Y esta semana, hablando de este camino en el que se quedó, se celebra el Día Nacional del Camino en la Argentina, el 5 de octubre. Bueno, yo te quiero hablar, Julio, a propósito de la carne, de las ventas. ¿Cómo han sido las ventas en este pasado mes de septiembre? Vos sabés que el otro día me encontré una mujer joven, menos de 40, 30 y pico, con su motito Sanela, de 150 a la entrada de un supermercado chino, y estaba con un pequeño dispositivo electrónico, como una tablet. Y entonces le pregunto, le digo, ¿estás pasando los pedidos? ¿Qué sé yo? Sí, me dice. Viste que ahora hay muchos, la mayor parte de las actividades, los pedidos se hacen directamente a la empresa, al depósito, donde sea, ¿no? Entonces empezamos a charlar. Y me tiró algunos datos muy interesantes. Y nos ayuda a ver del otro lado del mostrador. Bueno, me dijo que este mes de septiembre las ventas cayeron un 50% en los negocios, ¿eh? De los mayoristas a los negocios. Ella trabaja para un mayorista. Cayeron un 50% en todos los rubros. Ahora hay un dato interesante. Vos sabés que lo comenté con un amigo que lo hemos traído acá al programa, Diego Bonelli, que es gerente de Nini. Ni estudia ni trabaja. Bueno, del gran mayorista Nini, que tiene sede en La Plata. Sí. Y él me decía, septiembre siempre es un mes malo. Mirá. Para las ventas, sí, dice. Y que el cálculo que ellos hacen es que es malo porque ya el invierno se terminó, o sea, la gente no compra cosas para el invierno, y las fiestas todavía no llegaron, el fin de año todavía está un poquito lejos. Entonces, más allá de la crisis y de la inflación, el tipo dice, no, lo que pasa es que siempre es malo septiembre. Así que, bueno, es como para ubicar, contextualizar un poco la noticia, ¿no? Ahora, otros datos que me dio, la gente dice, los comerciantes y los clientes, o sea, nosotros, los compradores, dejaron de estoquearse. Ya la gente no se estoquea más. No hay interés, no hay plata en estoquearse. Me dice, no hay gente en los locales. Yo entro y no hay gente. Dice, no hay gente. Los precios se remarcan por semana. Es un dato que uno, en la mayoría de los casos, puede comprobar, ¿no es cierto? Se retocan todas las semanas. Y ella dice, los supermercados solo compran ofertas. Y la gente también, ¿no es cierto? Trata de comprar las ofertas con productos, qué sé yo, como el aceite, por ejemplo. Uno va mirando porque el precio del aceite se ha ido muy, muy loco. Y un dato más me dio de su trabajo. Dice, de 10 clientes que visito, solo le vendo a 2 por día. O sea que hay que remarla en dulce de leche para los que venden. Vos pensás que está vendiendo productos de primera necesidad, ¿no? Y que muchas veces este trabajo se habla como el que levanta pedidos, ¿no? Se trata un poquito despectivamente, porque diciendo, bueno, vender va a vender. El tema es cuánto vende, ¿no? Pero bueno, estos vendedores, esta gente que levanta pedidos, tienen un trabajo bastante arduo y tienen que estar muy preparados. Yo no sé si vos te has fijado, pero ellos andan muchas veces recorriendo las góndolas y le dicen al dueño, mirá, te está faltando esto, te falta lo otro, ¿no? Le sugieren. Es decir, que tienen que estar muy atentos y conocer su propia cartera de productos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen para ofrecer? Pero bueno, esto es un poco la realidad del negocio, del día a día, visto desde el otro lado. Sí, ¿no? Y eso se nota bastante en los mercados, los chinos, los que son de barrio, no digo los grandes mercados, pero que también, que uno, por ejemplo, yo voy a buscar una mermelada y hay una marca. Claro. Y hay muchos huecos en las góndolas. Entonces, esto, claro, uno a todos se acostumbra uno, pero es llamativo porque no pasaba. No. Bueno, vamos a la consigna de este sábado, Julio. Sí, la consigna es, ¿cómo ha sido tu experiencia de reuniones con amigos de la infancia o de la juventud? ¿Sos de reunirte con ex compañeros de trabajo, del colegio, de la facultad o de alguna otra etapa de tu vida? Contanos al 116-400-7047. Bueno, te cuento. Yo hoy tenía una reunión, te había comentado la vez pasada. Mirá. Tengo una reunión con, o tenía una reunión con compañeros de estudio de la universidad. Estudiamos en la Escuela Superior de Periodismo en La Plata. Pero se suspendió. No sé por qué, me avisaron simplemente, no, se hace hasta nuevo aviso, no hay reunión. Y he tenido una reunión hace mucho ya con compañeros del secundario. Yo estuve en dos secundarios distintos, en dos primarias distintas. Y tuve esa reunión. Pero la verdad es que no he tenido muchos encuentros así con ex de la vida, ¿no es cierto? Ex compañeros. Ya te digo, este que se iba a hacer y se suspendió. Los de la primaria, el primer tramo que hice de acá de Quilmes hasta tercer grado, los perdí, nunca más los encontré. Y los que encontré están lejos, están en la provincia de Buenos Aires. Bueno, eso los tengo pendientes para ir y visitarlos algún día. Y los de la secundaria de acá, sí, en una oportunidad, me los encuentro en la calle a veces. Algunos que trabajan en el municipio, así. El ruso Gembarowski trabaja en tránsito de aquí, o trabajaba. No sé cómo ha sido tu experiencia. Mi experiencia, particularmente con los compañeros de primaria, sí. Ah, mirá. Tuvimos un gran reencuentro en el año 2000. Ajá. Que lo llevó a los hombros, lo organizó una compañera, Emma, que ¿sabes cómo lo hizo? Con la guía telefónica, buscó uno por uno. Ahí te das cuenta el cambio de la tecnología. Agarró la guía y empezó a buscar uno por uno compañeros y maestras. Claro, no sería tan, en la época no era tan extraño hacer una investigación de ese tipo, una búsqueda. Lo que pasa es que ahora nos parece un trabajo inviable, ¿no? Imposible. Sí. Y la mayoría nos conmovimos por ese trabajo que hizo, espectacular. Inclusive algunos lo fue a buscar a la casa, ¿sí? Porque fue a la escuela a pedir los registros de las direcciones que todavía estaban en la escuela. ¿Sí? Un trabajo de investigación. Sí, tremendo, porque se lo había prometido a la hija de que quería que conozca a sus compañeros. Y bueno, y fue una gran reunión en el año 2000. Y después de eso, periódicamente nos reunimos, cada dos o tres años, a veces dos veces en un año. Hay un grupo que, no todos, pero bueno, un grupo de seis, siete compañeros que nos reunimos. Y creo que es bueno porque ahí vemos una pintura de toda la sociedad, porque a todos nos ha ido bien, más o menos, pero cuando nos juntamos volvemos a tener 5 años. No, 5 no, porque es de la primaria. 7, 8 años. Claro. Y volvemos sobre los temas que hablábamos cuando teníamos esa edad. Y que uno no los olvida nunca. Eso. No, y aparte que cuando hablamos, uno se acuerda cosas del compañero que el compañero dice, pero ¿en serio hice eso? ¿Dije eso? Sí. Y de uno también, ¿no? Así que es un buen momento para compartir. En mi caso es un momento muy, muy agradable. Bueno, recordamos, repetimos la consigna y el teléfono. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia de reuniones con amigos de la infancia o de la juventud? ¿Sos de reunirte con ex compañeros de trabajo, del colegio, de la facultad o de alguna otra etapa de tu vida? Contanos al 116-400-7047. Y escuchamos a Juanes. A Dios le pido. Se despierten con la luz de tu mirada. Yo a Dios le pido que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo a Dios le pido por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos. A Dios le pido que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. A Dios le pido. que mi padre me recuerde. A Dios le pido que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida. A Dios le pido que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo. A Dios le pido un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido. Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. Que si me muero sea de amor, y si me enamoro sea de vos, y que de tu voz sea este corazón todos los días. Yo a Dios le pido. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. Si tú me dices ven, lo dejo todo. No volveré siquiera la mirada para mirar a esa mujer amada. Pero dímelo fuerte, de tal modo que tu voz, como toque de llamada, vibre hasta el más íntimo recodo del ser. Levante el alma de su lodo y hiera el corazón como una espada. Si tú me dices ven, todo lo dejo. Llegaré a tu santuario casi viejo y al fulgor de la luz crepuscular, mas he de compensarte mi retardo, difundiéndome, oh Cristo, como un nardo de perfume sutil ante tu altar. Amado Nervo. Los sábados desde las 9, Caminante por la 102.9. Seguimos en Caminante y tenemos mensajes, ¿no, Julio? Sí, a la consigna, que se trata de si te reunís con tus compañeros del pasado, o sea, de la primaria, secundaria, de la facultad. Del trabajo. Y bueno, Pablo nos manda un mensaje. Dice, en mi caso sí, es muy, muy buena la relación. En el grupo de WhatsApp de mi promoción, Nacional Buenos Aires 1976, discutimos muy fuerte, sobre todo de política, y a veces nos pasamos de mambo. Pero bueno, cuando nos encontramos, prima la camaradería, el deseo de compartir, porque una historia nos une. Claro, muy importante, ¿eh? La historia que todo es un hilo conductor, ¿no? No somos amigos, somos compañeros para toda la vida. Mirá qué buena definición. Sí, sí. Con algunos el afecto nos une en forma personal, más allá de los grupos. Abrazo. Gracias, Pablo, por este mensaje. Sí, el Nacional Buenos Aires es un colegio muy importante y muy prestigioso y muy antiguo. Sí. Y ha sacado personajes de toda la haya, ¿no? Sí, sí, sí. Algunos sí, muy prestigiosos y algunos, bueno. Entre los prestigiosos está nuestro amigo Pablo, ¿no? Por supuesto. Sí. Bueno, hola Caminante, nos dice Rosana. Yo estoy participando de reuniones de egresados de escuela. Nos reunimos una vez al mes. Ah, mira, qué frecuencia. Y un grupo de WhatsApp en el que nos pasamos fotos de ese tiempo y nuevas, fotos nuevas. En las reuniones recordamos anécdotas de ayer y así como también lo que nos pasa actualmente. Planificamos alguna salida y algún viaje futuro de aniversario de egresados. Nos reímos de lo pasado, lo actual y lo por venir. La verdad, arrancamos tipo 17 y quizá estamos hasta 21 o 22 charlando y riendo. Es una inyección de entusiasmo y alegría. Gracias por permitirnos compartir nuestra experiencia. Que tengan un excelente fin de... ¡Qué grupo activo! Impresionante. Una vez por mes se comparten, se reúnen, espectacular. Bueno, muchas gracias Rosana por tu mensaje. The Beatles, Across the Universe. Are flowing out like endless rain into a paper cup. They slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me. Jackaroo. Thoughts meander like a restless wind inside a letterbox. They tumble blindly as they make their way. Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana, en un mundo cambiante. Punto de unión, con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook, revista Punto de Unión. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia, en la voz de Julio Lloret. Bueno, audiencia, David, vamos a hablar de Gato y Mancha, estos dos caballitos criollos que recorrieron una distancia enorme desde Argentina a Estados Unidos. Gato y Mancha fueron dos caballos criollos que marcharon desde en 1925 desde Buenos Aires a Nueva York. Estamos cerca del centenario, atenti. Claro, 21.000 kilómetros en tres años y medio de viaje, montados por el profesor suizo Aimé Félix Schifeli. Ah, mirá, suizo, vivía suizo. En Argentina. Claro, sí, parte de la gran inmigración en nuestro país. recibieron sus nombres de los pelajes, ya que mancha era de pelaje overo rosado, manchado. Ajá. Y gato, de pelaje gateado. Ah, mirá vos. Tenían veteranos 15 y 16 años. Ay, eran grande. Unos caballos ya grandes, ¿sí? ¿Cuánto vive un caballo? No tengo idea. Claro, los gatos, los perros, 12, 13 años, sí, que es una buena... eran grandes. Me acuerdo de una crónica anterior que compartimos, que Aimé los quería veteranos, los caballos, porque necesitaba un caballo con mucha experiencia, que sepa pisar bien. Claro. Por eso los eligió veteranos. Bueno, acá Damián nos pasa la información. Un caballo vive entre 25 y 35 años. Mira. O sea, bueno, que estaban jóvenes, todavía, sí, maduros, digamos, con experiencia y todavía, sí, jóvenes, ¿no? Sí, necesitaba caballos con maduros que sepan, aprendan, a, que sepan pisar en todos los terrenos, ¿no? Claro. Por eso los eligió de esa edad. Bueno, ¿quién era el propietario de los animales? Era Emilio Solanet, un veterinario y dirigente radical, prestigioso académico y productor agropecuario. Autor de un libro que se llama Pelajes Criollos, un verdadero clásico en la materia. Ah, mirá. Poseía una estancia de cría, el Cardal, en Ayacucho, donde los caballos fueron domados. Ahí es que se los regala a Gifeli para su viaje como una forma de promover la raza criolla. Ambos estaban convencidos de la fortaleza de los dos fogueados y rústicos caballos criollos, de baja alzada y resistentes como pocos. O sea, un caballo que a primera vista no es muy atractivo, decía. O sea, de baja alzada quiere decir que no es muy alto. No es muy alto. Solanet, unos años antes, había sido miembro fundador de la Asociación Argentina de Criadores de Caballos Criollos y era un entusiasta criador y propulsor del reconocimiento de la raza. Gran genetista y zootecnista, intuyó que para comenzar los registros de la raza debía encontrar ejemplares criollos puros. En los campos de la provincia de Buenos Aires existían criollos, pero muchos mestizados con razas europeas tan de moda en esos años. Ajá. En 1911 había viajado a Chubut, donde suponía que aún no había cruza, y los ejemplares eran puros tras 400 años de selección natural. Convencido de que el equino criollo primitivo se había adaptado a las condiciones más severas de la Patagonia, compró de las manadas de los indios tehuelches de Río Senguel 84 yeguas y padrillos. Ah, mirá, wow. O sea, se trasladó a la Patagonia a visitar a los tehuelches para comprar caballos criollos de pura raza. Y ahí habrá contratado un arriero, ¿no? Para traerlos hasta, claro, acá. Bueno, Solanet, siguiendo el criterio de seleccionar los más fuertes y rústicos y de tamaño por él establecido, formó sobre esas bases en su campo los primeros reproductores hasta que en 1922 logró que la sociedad rural aprobara el estándar de la raza criolla, por él concebido. Mancha y Gato, Gato y Mancha, eran dos de esos caballos indios chubutenses, llegados en arreo desde Colonia Sarmiento, descendientes de los traídos por don Pedro de Mendoza en 1535. Claro, lo trajeron los españoles, los dejaron en libertad, llegaron hasta la Patagonia y de ahí los trae Solanet. O sea que son caballos ibéricos de sangre árabe y berberisca, producto de 8 siglos de dominación mora en España, y acá se adaptaron a la Patagonia. En Estados Unidos existe una raza local descendiente de los caballos españoles, el Mustang. Caballo de indios y vaqueros del siglo pasado. Como no se lo consideraba físicamente atractivo, era petizón y rústico como el criollo, ¿sí? Y es plaga para tierras de cultivo y pastoreo, a nadie le interesaba criarlo como raza pura. Sin embargo, hoy en día se los doma y trabaja esporádicamente con buenos resultados. Los líderes entonces de esta raza es claramente es nuestro país, es Argentina. Bueno, y Gifeli dice que al llegar a los Estados Unidos con sus caballos, tuvo ocasión de conversar con tres viejos cowboys, de los últimos representantes tal vez de este tipo de jinetes, como nuestros gauchos, que van en camino a desaparecer, bueno, como todo, ¿no? Decía Aimé, me entrevisté con tres viejos vizcachones, decía. Quienes al preguntarle si conocían de qué raza eran Mancha y Gato, afirmaron categóricamente que era Mustang. Mustang, claro. Que era Mustang. lamentándose que ya no existieran como antes. Dijeron, entonces sí se podía decir que había buenos caballos, según el relato de Schifelli. Típico comentario de gente mayor, ¿no? Claro. Cuando uno empieza a rememorar el pasado, ya es peligroso. Sí. Bueno, Schifelli quiso ambos animales por igual, pero no ocultó su predilección por mancha. O sea, tenía este favoritismo por mancha. Caballo de genio y porte, mientras que Gato era más apaciguado y racional, era más tranquilo. Hay un libro de viaje de esto, ¿sí? Que se llama La cabalgata de Schifelli, o Historia de dos caballos, ¿sí? Se tradujo al inglés también, ¿sí? Claro, está en claro, inglés y en español. Es un homenaje a los dos caballos. Bueno, y claro, en conmemoración de la fecha en que llegaron a Nueva York, el Senado de la Nación y la Cámara de Diputados de nuestro país designaron, ya desde 1999, el día 20 de septiembre como el Día Nacional del Caballo. Así que bueno, en esta primavera, en este tiempo, es bueno acordarnos de sucesos del pasado y cómo también el impulso, la perseverancia y el trabajo de un solo hombre pudo hacer este viaje de 3 años y medio y presentar esta raza que hasta el momento, como raza pura, es única en el mundo. Claro, uno se queda un poco con la proeza, ¿no? De lo que fue ese viaje, esos dos caballitos, ¿no? Pero hay todo un trabajo de muchos años, ¿no? Sí. De Solanet, ¿no? Con la crianza y la preparación, ¿no? Así que bueno, les compartí esta historia y espero que haya sido de su interés y agrado. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Esto es Juglares. Esto es música, amigos. Emoción pura. Sábado caminante, ¿cómo están? Esta semana supongo que habrán escuchado en la radio o en la televisión la elección de Giorgia Meloni como nueva presidenta de Italia y el resultado de un remix que hicieron con un discurso que ella dio antes de ser electa en su campaña electoral. Que no justifica que ocupemos tiempo de nuestra columna, por eso está sonando de fondo, pero tomaron palabras de ella y armaron este rap dos DJs italianos. Pero esto me hizo acordar de palabras mucho más interesantes y que tuvieron trascendencia en el tiempo y que fueron palabras de Martin Luther King Jr. En un discurso histórico y que el músico will.i.am, parte del grupo estadounidense Black Eyed Peas, también hizo un rap con esta, remixando estas frases de Martin Luther King junto con otro rapero que se llama Common, y este tema es parte de la película Freedom Writers, Escritores de Libertad, que no me voy a cansar de recomendarla, muy interesante. Así que les propongo escuchar como primer tema este remix de will.i.am que se llama I Have a Dream, Tengo un Sueño. I am happy. We gonna work it out. I have a dream.

این هوای آلوده برای ولی عصر و درختای فرسوده، برای پیروز و احتمال انقراضش، برای سگهای بیگناه ممنوعه، برای گریه های بی وقفه، برای تصویر تکرار این لحظه، برای چهره ای که میخنده، برای دانش آموزا، برای آینده، برای این بهشت اجباری، برای نخبه های زندانی، برای کودکان افغانی، برای این همه برای غیر تکراری، برای این همه شعارهای تو خالی، برای آوار خونه های پوشالی، برای احساس آرامش، برای خورشید پس از شبای طولانی، برای غصای اعصاب و بیخوابی، برای مرد میهن آبادی، برای دختری که آرزو داشت پسر بود، برای زن زندگی آزادی، برای آزادی، برای آزادی، برای آزادی. Por bailar en la calle, por el miedo en el momento de besar, por mi hermana, tu hermana, nuestras hermanas, por cambiar los cerebros erosionados, por la vergüenza, por la falta de dinero, por el anhelo de una vida normal, por el pobre niño que busca en la basura y sus sueños, por esta economía planificada, por este aire contaminado, por los inocentes perros prohibidos, por los llantos sin parar, y finalmente dice por la libertad, por las mujeres, la vida y de nuevo por la libertad. Este es el tema de Shervin Hajipur, este iraní que acaba de ser detenido y que puso música a toda esta situación explosiva y de injusticia en Irán. Y por último les propongo escuchar un tema en la misma onda del primero que escuchamos de Will.i.am, un rap, pero en este caso cantado por dos argentinos, como para refrescarnos un poco el gusto y tal vez pensar que la juventud no toda está pensando en sus cosas, que reflexiona, que sufre y que también tiene sus propias ideas sobre nuestra realidad. En este caso, los que cantan son Trueno y Nati Peluso, que ya se las mostré hace unos meses cantando un remix de Camilo Sesto. Escuchamos por Trueno y Nati Peluso, Argentina. Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up, my, put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago, ni la pienso. Los culpables de que tiemble el universo. My, put your hands up, my, put your hands up. De esa pedra a corriente, toda mi memoria de frente. Quiero que me choque toda esa gente. Ya no paren los auriculares, ya son años laburando en el extranjero. ¿A dónde voy? Digo que te quiero. Desde que me fui me ha pasado tanto. Y te aseguro que la fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Buenos Aires, sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera. Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme al ruido en la vereda. Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera. Cuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo para la ciudad. De quilombo. Bueno, y nos despedimos, caminante, hasta el próximo sábado. Espero que les hayan gustado, les hayan impactado estas canciones con una intencionalidad social y seguimos compartiendo música en el próximo programa. Un abrazo. Era la profesora Silvina Pérez y ese viaje a través de la música que es Juglares. Auspician Caminante. Masoterapeuta Fabián Espinosa. Sin dolores, sin estrés, sin contracturas. Masajes a domicilio y en consultorio. Masaje circulatorio antiestrés, relajante, linfático manual, deportivo y de rehabilitación. Consultas y turnos al 11 40 88 2864. Caminante. Fabián camina junto a vos. 11 40 88 2864. Y escuchamos al grupo Los Lobos con La Bamba. Bueno, tenemos más mensajes sobre la consigna. Si te reunís y cómo te reunís con ex compañeros de trabajo y de estudio. Sí, Carmen nos dice: buenos días, caminante. Conservo pocos amigos de mi infancia y juventud, pero a veces nos reunimos y siempre es gratificante porque nos acordamos de épocas maravillosas de nuestras vidas y nos divertimos mucho. Otros fueron sumándose por estudios y una con la que hacemos caminatas y mateadas largas es la que más seguido veo. Nos unió el amor por los animales. Ella es una gran rescatista. Que tengan un buen fin de. Gracias, Carmen. Bien. Y Patricia nos dice: hola, buen día. No nos hemos reunido, pero tenemos buen contacto a través de redes sociales con compañeros del primario y secundario. Muy buena la música, la conversación y la magia de Damián. Bueno, muchas gracias. Buen fin de nos desea también Patricia. Y manda saludos, Patricia. Sí, saludos, dice a Marcos Palazzo, mi compañero de primaria. Bueno, muy adecuado con la consigna de hoy. Bueno, Marcos Palazzo ha sido un invitado nuestro. Es un gran motoquero, aunque bueno, a ellos no les gusta que lo llamen así, pero bueno, un gran viajero en moto. Motociclista. Sí, por la Argentina y por el mundo. Por América ha recorrido prácticamente todo el continente. Bueno, muchas gracias, Patricia. Y tal como habíamos prometido al principio, vamos a contactarnos y conversar con María Murillo. Ella es estudiante de guía de turismo y porteña. Ha sido su pasión de toda la vida, conocer Buenos Aires, recorrerla y contarla, que es, digamos, los requisitos, pienso yo, fundamentales de cualquier guía de turismo, ¿no es cierto? Conocer, amar un lugar, pero además saber contarlo. Muy buenos días, María, un placer saludarte y darte la bienvenida en Caminante. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Un gusto. Gracias por llamarme. Un placer. Por favor, por favor. Bueno, esta pregunta se la hacemos a todos, pero a una guía de turismo es imposible no hacérsela. ¿Cuál es tu calle preferida? ¿Tu calle, tu camino, tu ruta, atajo, pasaje? ¿Cuál es? Bueno, mira, estuve pensando con respecto a esa consigna y me di cuenta de que no tenía ninguna en particular, salvo varias, ahora caminando tanto a la ciudad. Y me acordé de la Diagonal Norte, sí, que es una diagonal planificada que tiene edificios fabulosos que la gente por lo general no las mira, no los mira, camina por ella y va a hacer trámite, como mucho de lo que sucede en la City Bancaria. Uno va apurado hacia el banco y como las calles son tan angostas, no mira para arriba. Y la Diagonal Norte tiene en su esquina con Florida un show de cúpulas y unos edificios fabulosos. Y esa puede ser una, y la otra que estuve caminando ayer y me di cuenta de lo que está sucediendo en Buenos Aires con la primavera, que es en la avenida Figueroa Alcorta, que tiene todos sus lapachos en flor, y que ese, si uno se detiene a mirarlo, es una explosión de color, sí, en rosado, claro, claro. Y es hermosa. Bueno, entonces, el Diagonal Norte son mis espacios. Y Figueroa Alcorta, tus calles preferidas. Sí. ¿Y por qué, María, te decidiste a estudiar como guía de turismo? ¿Qué fue lo que te impulsó? ¿Es algo que, digamos, alguien en tu casa te dijo de chiquita, vos tenés pasta, no para guía de turismo, pero bueno, en fin, para comunicar, algo así? ¿O te gustaba la historia? ¿Cómo fue? Bueno, la historia sí fue un acicate, digamos, para comenzar. Me gusta muchísimo, soy naturalmente curiosa. Ajá. Y me gustaba, o sea, me adoro la ciudad de Buenos Aires. Creo que tiene un potencial, o sea, y cada baldosa tiene una historia. Y ahora que estoy estudiando me doy cuenta de que se torna inabarcable a veces, porque una cosa me lleva a la otra y de ahí quiero saber más de, se me cruza un personaje y entonces a veces comienzo con un tema y me doy cuenta de que terminé investigando, que no era lo que tenía que investigar, yéndome por las ramas. Nadie me dijo que tenía de chica que yo tenía pasta para esto. Fue la carrera que elegí cuando terminé el secundario. Luego tuve que dejarla, formé mi familia, pero pendiente el tema. Y una amiga que conocí por correo, esas cosas que sucedían a veces antes, una amiga que por trabajo ella hablaba inglés, pero creía que hablaba español, y una vez por año nos escribíamos por cuestiones de trabajo y finalmente quedamos amigas a través del correo, después ella dejó de trabajar y seguimos amigas, y cuando yo un día le dije me gustaría poder hacer un curso de inglés inmersivo, me dijo, bueno, ¿por qué no te venís a casa? Porque en mi casa no hablamos otra cosa que inglés. Entonces así es como me fui a Estados Unidos, y cuando ella me devolvió la visita al año siguiente, yo la llevé naturalmente a conocer a los lugares, Plaza de Mayo, Plaza San Martín, y le iba contando lo que sabía, yo no estaba estudiando ni nada, y ella me dijo, o sea, tenés que estudiar de vuelta porque te sale naturalmente, es lo que te nota en el brillo de los ojos que a vos te gusta hacer esto. Así que bueno, pandemia mediante, empecé de vuelta a estudiar. Claro, y vos decías una frase muy periodística, ¿no? Cada baldosa tiene su historia. Podría ser un título, ¿no? Y las historias se entrelazan, pero un mismo lugar tiene mucha historia, ¿no? A lo largo de los años. Ahora, cuando uno piensa en caminar, en conocer, y vos decías de levantar la mirada, ¿no es cierto? Porque muchas de las cosas están arriba, ¿no es cierto?, en los edificios, en los monumentos, uno piensa, bueno, historia es importante, pero también arquitectura, ¿no? Entender un poco que la ciudad, que los edificios reflejan una época, una manera de pensar también, ¿no? Sí, eso es un tema fabuloso porque de repente, por ejemplo, la City porteña, la City bancaria, lo que llamamos, si bien no es un nombre de los nomenclados para los 48 barrios porteños que tiene la ciudad de Buenos Aires, las calles eran muy angostas, entonces los edificios se levantaban en altura y muchas veces se coronaban con unas cúpulas fabulosas, sí, que con una ciudad de casas bajas se podían mirar. Hoy, si uno camina a la City, los edificios están unos pegados a otros y tiene que efectivamente, en algunos casos, hacer un ejercicio de cervicales importante para poder mirar una cúpula, porque están, son muchos metros. Por ejemplo, la Galería Güemes, que está, tiene salida por Florida y por San Martín, ha sido restaurado hace poco tiempo, relativamente pocos años. La fachada original que queda, queda sobre la, la calle San Martín, porque la que estaba por la calle Florida se incendió en la década del 70, y hace poco tiempo fue restaurada la de la calle San Martín. Y quedó espectacular. Para poder mirarla, uno tiene una calle angosta a San Martín, pero hay que hacer ese ejercicio de levantar la vista y mirarla, porque quedó los bronces a nuevo, las esculturas que están en el último piso, que si uno no sabe que están ahí arriba y las mira, no las vea caminando. Y la arquitectura es una de las materias troncales de nuestra carrera. A veces, si el público llegara a ser arquitectos, como que habría que tener mucho cuidado porque son especialistas. Sin embargo, nosotros tenemos muy buena formación en arquitectura, un profesor fabuloso, que es un docente apasionado por enseñar y nos ha pasado de a algunos edificios cuando no son muy claramente identificables con una, no podemos decir esto es Art Nouveau, esto es academicismo, y resulta que ese eclecticismo, que es la mezcla de todos esos, de varios estilos, imprimo la foto, se la llevo en el celular y digo, profe, ¿me puede ayudar? Me dice, ¿qué es esto? Porque no lo, o sea, tiene balaustrada, pero que corresponde a tal estilo, pero tiene esta abertura que es de madera, que tiene otra cosa, y bueno, nada, a veces entramos en detalles apasionantes. Claro. María, ¿las cúpulas tienen un valor estético solamente o tienen alguna otra función desde la arquitectura? No, me parece que en un principio tiene un valor estético, sin embargo, ahora investigando para la zona de la última guiada que hicimos de práctica en la City Bancaria, un edificio que lo investigué por bastantes razones porque no encontraba información, y finalmente la inmobiliaria que tenía en alquiler como el altillo, me proveyó las imágenes para poder cómo era, para ver cómo era la cúpula por dentro, que era una oficina que estaba en alquiler. O sea que habían acondicionado la cúpula por dentro para poder ponerla en alquiler. Y hay un edificio que es el edificio Bensich, que está sobre la Diagonal Norte, que en algún momento tuve oportunidad de visitar, que tiene dos cúpulas. Esa tiene una característica, que tiene dos cúpulas. Ajá. Una de ellas tiene un estudio de grabación. Como un estudio audiovisual, un estudio de grabación. Mirá vos, o sea que sí, claro, son funcionales. Sí, sí. Uno imagina las cúpulas como un lugar hueco o vacío, ¿no? Con simplemente algo para la vista. Pero bueno, nos estás informando algo distinto en estos casos. Julio, te quiere hacer una pregunta. Sí. Hola, ¿cómo estás, ¿cómo María? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Claro, a mí me encanta Buenos Aires, es pasear sin un destino fijo, ¿no? Perderse en las calles y llama mucho la atención las cúpulas. ¿Hay algún edificio que tenga como una entrada libre y gratuita? Porque me he encontrado de que yo querer visitar, vivir esos edificios, y la verdad que está a costo de turismo extranjero. Está complicado visitar edificios con cúpulas emblemáticos. Sí. Mira, dos cosas con respecto a esa. Hay un programa, a tu consulta, sí. Hay un programa que se llama Miradores de Buenos Aires, que tiene una propuesta de los miércoles con inscripción previa. Si uno pone en cualquier buscador esas palabras, Miradores de Buenos Aires, los miércoles tienen visitas gratuitas con inscripción previa. Uno de los edificios que se abren es la Basílica Santa Rosa de Lima, que está en la esquina de Avenida Belgrano y Pasco, Ajá. que tiene, es una basílica de inspiración bizantina, que tiene una cúpula increíble y con una vista fabulosa. Se puede visitar inscribiéndose en forma gratuita. Uh-huh. Adicionalmente a eso, les cuento que este fin de semana, hoy y mañana, hay en Buenos Aires una propuesta que se llama Open House Buenos Aires, que este año cumple 10 años, que es un festival de arquitectura y urbanismo que tiene como eslogan: ¿nunca sentiste curiosidad por visitar la casa de otro? ¿Por conocer la casa de otro? Y el objetivo es abrir al público edificios públicos que por lo general están vedados a la gente, que uno no va no va al banco hipotecario a mirar la arquitectura, va a ser un trámite. Sí. Así, por ejemplo, se abren hoy y mañana 160 edificios. Si uno también, de la misma manera, pone en el buscador Open House, BAS, sí. Lo puede encontrar el cronograma. Algunos tienen inscripción previa, que seguramente ya a esta altura están completamente agotadas, pero hay muchísimos que son de participación sin inscripción. Sí, sí, sí. Esa es una muy buena propuesta. A mí me pasó el primer año que me enteré, como ahora le puede estar pasando a mucha gente, enterarme sobre la fecha. Cuando ingresé no había nada para poder visitar. Me lo agendé para el año siguiente y el año siguiente me anoté como voluntaria para poder necesitar muchos voluntarios. Entonces pude estar en un edificio que me asignaron, que no conocía, que estaba fabuloso porque uno que no conocía por Belgrano. Sí. Y después pude visitar todo el resto que me da, porque a veces la oferta es tan grande que uno después, ahora con experiencia, te das cuenta de que podés visitar como máximo 3 edificios por día, porque... Claro, pues lleva su tiempo cada uno. Claro, más información uno no puede procesar. Sí. Son tan lindos y hay tanto para mirar que uno puede hacer una maratón de esto. Cuando uno recorre una ciudad, un lugar con un guía o una guía, se enriquece muchísimo porque uno empieza a entender de otra manera la ciudad, los lugares, los monumentos, las calles, porque tienen una explicación y hay vidas, hay pasiones detrás de eso, ¿no es cierto? Y así como hay historias, la historia va cambiando y los lugares favoritos van cambiando, ¿no? En una época Buenos Aires era Florida. Ahora, eso es parte del pasado casi, ¿no? De Florida como lugar emblemático, y se traslada a otros puntos de la ciudad u otros barrios como Palermo, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves vos ese fenómeno de que se trasladan los lugares favoritos o los lugares, digamos, para donde la gente va a mirar y ser vista también, ¿no? Claro, bueno, Florida hay que tener presente de que era una calle que estaba dentro de lo que es el casco histórico de la ciudad de Buenos Aires. O sea, la ciudad nació en la Plaza de Mayo, Florida está a una cuadra. Claro. Y era la calle comercial, fue la primera calle empedrada de la ciudad de Buenos Aires. Ah, mira. Que tuvo y que unió digamos, la zona del casco histórico con la segunda plaza que tuvo la ciudad, que fue Plaza San Martín, que la gente la caminaba para ir a la corrida de toros, porque uh-huh. nosotros en Ciudad de Buenos Aires tuvimos 2 plazas de toros, una en el barrio del Mondongo, hoy conocida como Balvanera, en Montserrat, perdón, y la otra en la Plaza San Martín estaba la otra Plaza de Toros. El camino natural era ir por Florida. Luego se transformó en una calle comercial, que es fabuloso ver fotos antiguas donde uno ve, negocios que venden guantes, por ejemplo, uh-huh. o negocios que venden sombreros, sí. modas de otras épocas. Claro. Y luego de la pandemia, yo que he visto Florida en pandemia, o sea, la calle completamente vacía. Ya el microcentro no es lo mismo, no sé uh-huh. si alguna vez lo volverá a hacer. Florida ya no es lo que era, con muchísimos negocios cerrados. Y sí, Palermo se ha transformado en un polo de diversión gastronómico. Claro. Y en mucho de eso tienen que ver a veces los el mercado inmobiliario, que en el caso de Palermo, que es el barrio más grande que tiene la ciudad de Buenos Aires, de los 48 es el que más superficie tiene. Tiene como subdivisiones, pero las subdivisiones tienen que ver con un mercado inmobiliario. Le han puesto Palermo Hollywood, Palermo Dead, para el que está más cerca de Chacarita. Tiene otras subdivisiones, pero que tienen que ver con el mercado inmobiliario. A nosotros que vamos habitualmente a la ciudad de Buenos Aires, quizás nos gustaría encontrar lugares como escondidos, como lugares que son poco frecuentes, pero a los amigos que son del interior, quizás gente que viene del exterior, cuando viene a Buenos Aires, quisiera conocer en una visita lo más importante y tradicional. ¿Qué tendría que visitar el amigo, el familiar que viene del interior, que viene de la provincia, y decir, bueno, conocí un poco más Buenos Aires? Bueno, Plaza de Mayo, el casco fundacional, la plaza fundacional de la ciudad, sin ninguna duda. Uh-huh. La Boca. La Boca. El barrio de La Boca, el barrio de La Boca y San Telmo también. Uh-huh. Y yo completaría con Plaza San Martín. A mí me gusta mucho los lugares que yo tuve que preparar como para poder hacer las prácticas. Sí. De tanto investigar, se terminan convirtiendo en lugares queridos, porque uno ya camina por ahí y es como que mira conociendo el secreto del lugar, lo uh-huh. mira con otros ojos. Y el cementerio de la Recoleta también. Recoleta también. Y el cementerio es un lugar que la gente y mira, hace poco tiempo, después de relevar un lugar, nos fuimos con una amiga a uh-huh. almorzar porque estábamos muertas de hambre. Uh-huh. Y en la mesa de al lado me encontré con dos chicas que reconocí por su tonada, que no eran uh-huh. argentinas, eran mexicanas. Sí. Y nos pusimos a conversar porque ellas estaban haciendo tiempo para entrar al hotel. Uh-huh. Estaban recién llegadas de Ezeiza. Sí. Y cuando les pregunté por qué habían elegido venir a Buenos Aires de vacaciones, tenían una semana, y me dijeron que estaban entre París y Buenos Aires y habían elegido Buenos Aires. Ah, mirá. Y les dije, ¿qué las trajo a Buenos Aires? ¿Por qué vinieron acá? Uh-huh. O sea, no conocían nada. O sea, era como si alguien hubiera dado vuelta el globo terráqueo, hubiera puesto el dedo y dijeron, bueno, vamos acá. Uh-huh. Y me contestaron que lo que las trajo a Buenos Aires fue el mate, el vino, el polo y el tango. Mirá. así que, sí. Tiene que mucho que ver con la cultura, ¿no? Con la cultura que hemos armado por años. Sí, sí, tal cual. El mate, a mí me llamó la atención que querían probar mate. Uh-huh. El vino, somos muy conocidos por el buen vino. Sí. El tango y el polo también es un O sea, que son nuestras fortalezas. Son nuestras fortalezas para el visitante extranjero. Según estas dos uh-huh. chicas mexicanas, sí, sí. Y bueno, las llevamos a conocer, era sábado, le digo, chicas, estamos acá nomás de la Plaza de Mayo, no conocen nada, vamos al menos a ver el cambio de guardia de los granaderos dentro de la catedral. ¿Y qué días son los cambios? Porque no son todos los días, ¿no? Sí, todos los días, sábados, salvo los fines de semana cuando la iglesia está cerrada. Ajá. El cambio de guardia tiene lugar cada 2 horas en días de semana. Salen de la Casa Rosada y van hacia la catedral. Cada 2 horas uh-huh. se hace el cambio de guardia. Uh-huh. Es muy emocionante. La verdad que yo nunca me canso de verlo. María, vamos a imaginarnos que Julio y yo estamos en esa mesa al lado tuyo con las dos chicas mexicanas y que, aceptamos la propuesta y nos llevas a recorrer la Plaza de Mayo. ¿Qué nos dirías en ese recorrido? Bien, la Plaza de Mayo, bueno, las hicimos correr un poco y las llevamos por Reconquista en un sábado sin gente, por Reconquista, la calle Reconquista que es muy linda. Salimos a una Plaza de Mayo donde a veces uno ve muchos micros, turistas que van bajando. Sí. Y la mejor manera de recorrerla, como siempre, es caminando. A veces la gente tiene en contra del tiempo, el tema del tiempo, y está en un bus, pero definitivamente la ciudad se camina y se conoce mucho mejor. En la Plaza de Mayo te podría decir que donde hoy está la Pirámide de Mayo, en los tiempos antes de 1880, estaba cruzada por una recova, que era como el shopping de la gente de ese momento, porque debajo de la recova estaban los negocios, había cafés. Delante de la catedral te diría que por más de 40 años esa catedral permaneció sin fachada hasta que llegó como ministro de gobierno Bernardino Rivadavia de Martín Rodríguez y decidió ponerle esa fachada tan extraña que a la gente le llama mucho la atención porque parece más un templo griego que una iglesia católica. Es cierto. Entonces, que tiene que ver con la época en la que se construyó y con una postura que tenía Rivadavia tomada con respecto al clero. Entonces, y decidió en contratar a dos arquitectos franceses y que él había traído de Francia y darle esa fachada que tiene 12 cúpulas que, como habitualmente se escucha, no responden a los 12 apóstoles, sino que tiene que ver con un tema arquitectónico de proporciones. Dieron 12 cúpulas para ese ancho, pero comúnmente se suele decir o se suele escuchar que los 12 es simbólico por los 12 apóstoles y no es así. Que la Casa Rosada, si la miran bien, no es simétrica, que son 12 edificios unidos por un arco, que hay que pararse delante de la Casa Rosada y mirarla bien para darse cuenta de que el edificio de la derecha no es igual al de la izquierda, que el de la izquierda tiene las famosas loggias, que loggia es como un balcón, es un término italiano que responde a ese balcón tan famoso porque es donde saludaba Eva Perón o donde, por ejemplo, estuvo Maradona con la Copa del Mundo. Ese balcón de la Casa Rosada tan conocido, que no está del otro lado, hay que pararse y mirarlo. ¿Y qué más te podría decir? María, me quedé pensando sí. en la decisión de Rivadavia, y creo que mencionaste Martín Rodríguez también, ¿no? O bueno, Rivadavia, sí. Con respecto al templo, a la Catedral Metropolitana, ¿por qué la hizo así? Porque vos decías, bueno, por diferencias con el clero, ¿no? Rivadavia era liberal, tuvo una lucha importante con el clero católico, ¿no? ¿Por qué hizo eso? ¿Por qué eligió este estilo griego? ¿Fue un mensaje? ¿Fue un sentido de resistencia? ¿Qué sentido tuvo? Cuando Rivadavia había estado mucho tiempo, había ido con Belgrano a Europa y visitó varios países y visitó y conoció varios arquitectos, ingenieros, y cuando él regresa y es elegido ministro de gobierno del general Martín Rodríguez se va a la campaña al sur, a seguir ganando tierras hacia el sur, y casi que lo deja al mando a Rivadavia. Sí. Y Rivadavia, que había venido de Francia, los dos arquitectos que tenían eran Próspero Catelén y Pierre Benoit. Ajá. Les encarga terminar la iglesia, porque la iglesia ya tenía todo el interior construido, pero estaba sin fachada. Claro. Y elige, y él se inspira, hay un libro de unos arquitectos escrito sobre este tema, él se inspira en el Palacio Borbón que había mandado a construir Napoleón para la gloria de los ejércitos napoleónicos, y él es una manera de rendirle también tributo a los ejércitos nacionales. Por eso esa similitud con tanto si uno busca esos edificios en Francia, se va a dar cuenta que son muy parecidos a la misma fachada. De hecho, yo nunca he tenido un delante una persona de origen francés para poder preguntárselo, pero son muy similares. Y mucho tiempo después se completó el relieve que está dentro del tímpano, que es el triángulo que está sobre las columnas, ¿sí? Con un relieve. Claro, sí. Y la iglesia ya tenía, bueno, la iglesia tiene una lámpara votiva que siempre está con la llama encendida. Claro. Recordando la gloria. Hay solo tres en la ciudad de Buenos Aires. Una está en la catedral, recordando la gloria al general San Martín. La otra está en el convento de Santo Domingo, en el mausoleo del general Belgrano, en la reja de la parroquia Nuestra Señora del Rosario, ahí en el convento de Santo Domingo, y la tercera está en el cenotafio por los caídos por las Islas Malvinas en la Plaza, sí, San Martín. Claro, son las tres, claro, lámparas votivas que tiene la ciudad de Buenos Aires. Bueno, qué viaje interesante que nos has hecho recorrer, María. Y para ir terminando, porque claro, Buenos Aires podríamos hablar muchísimo, ¿hay algún programa, algo para escolares que puedan, digamos, desde el Gran Buenos Aires o de la provincia incluso, ¿no? Puedan ir a Buenos Aires y tengan algún apoyo, alguna guía para recorrer la ciudad. Sí, mira, hay un programa que se llama Conociendo BA, que si lo ponen así en cualquier buscador lo van a encontrar, que es un programa de visitas gratuitas para escuelas y grupos de adultos, jardines, que ofrece visitas gratuitas siempre que no sean colegios o instituciones que sean de la ciudad de Buenos Aires. Les ofrecen varios programas de visitas, lo único que tiene que proveerse la institución o el grupo que venga es el transporte. Claro. Si vienen con el transporte, según el programa que se ingresan en ese link, en esa propuesta, van a encontrar muchas propuestas. Puede ser que vengan con el micro y en determinado punto el guía se suba al micro y comience la visita guiada, o se bajan del micro y pueden visitar, por ejemplo, el Jardín Botánico, La Boca, un montón de lugares, son muchas las propuestas, siempre dedicadas o a las instituciones, a los colegios, a los jardincitos, a grupos de adultos mayores. Y bueno, es interesante porque es gratuito, salvo el transporte, que se lo tiene que proveer cada institución. María, ¿vos tenés algún portal, sitio web, red social donde te podamos seguir y averiguar qué algo sobre el turismo, sobre cómo recorrer Buenos Aires? Lo tengo pendiente de armar, David. Bueno. La verdad es que estoy dedicada casi al 100% a estudiar. Claro, mañana claro. Estamos con Mataderos. Y sabés que cuando los estaba escuchando hablar sobre Gato y Mancha, me puse a buscar, porque mañana me toca guiar Mataderos, y en Mataderos hay una escultura de un escultor animalista, sí, que también acudió a Solanet para poder inspirarse y encontrar el caballo criollo que diera inspiración para el recero, que es esa escultura tan identitaria de Mataderos. Y estoy buscando, porque lo estoy investigando ahora, Gato vivió 35 años. Ah, mira. Y Mancha vivió 37. Bueno. Los dos se pueden encontrar en el Museo de Luján. Si los quieren ver, pueden claro. ir al Museo de Luján y los pueden encontrar, sí. Claro, claro. María, bueno, súper interesante esta charla. Seguramente repetiremos en algún tiempo otra vez, porque, claro, Buenos Aires tiene muchísimo. Pero bueno, muchas gracias por compartirnos de tu experiencia y de tu pasión por Buenos Aires. Al contrario, gracias a ustedes. Los felicito, me encantó el programa. Bueno, muchas gracias. Era María Murillo dándonos tres datos, Julio, para este fin de semana y en otros momentos para recorrer Buenos Aires. Un lugar, para vos, Julio, sí, Miradores sí. de Buenos Aires. Los miércoles hay visitas guiadas a edificios de Buenos Aires. Este fin de semana, es decir, hoy y mañana, está el Open House. En todos los casos se puede buscar por internet. Open House Buenos Aires. Uh-huh. Hay que buscarlo sí. e inscribirse. No, tal vez no haya mucho, pero bueno, todavía está la posibilidad. Y después, para los chicos, mirá qué sí. interesante. Chicos de colegios y otras uh-huh. instituciones fuera de Capital, está Conociendo Buenos Aires. Datos que nos pasó nuestra amiga y estudiante de guía de turismo, ¿cómo sabe? María Murillo. Y escuchamos I Love Rock and Roll, Joan Chet and the Blackhearts. About 17, he was going strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long, that he was with me, yeah, me, and I could tell it wouldn't be long, that he was with me, yeah, me, singing. Ah! Auspician Caminante. Caminantes de la fe cristiana. En un mundo cambiante. Punto de unión. Con la armonía de lo alto. Búscanos en Facebook. Revista Punto de Unión. Nadie sabe si son ciertas o inventadas. Pero allí están. Son historias que cuenta el viento. I found a love for me. Darling, just dive right in, follow my lead. Well, I found a girl, beautiful and sweet. Well, I never knew you were the someone waiting for me. Ya he entrado en mi jardín, hermanita, novia mía. Ya he tomado mi mirra y mis perfumes. Ya he probado la miel de mi panal, ya he bebido mi vino y mi leche. Coro. Queridos amigos, coman y beban, beban todo lo que quieran. Ella. Yo dormía, pero no mi corazón, y oí que mi amado llamaba a la puerta. Ábreme, amor mío, hermanita, palomita virginal. Mi cabeza está empapada de rocío, el rocío nocturno me corre por el cabello. Ya me he quitado la ropa, tendría que volver a vestirme. Ya me he lavado los pies, se me volverían a llenar de polvo. Mi amado metió la mano por el agujero de la puerta. Eso me conmovió profundamente. Entonces me levanté para abrirle a mi amado. De mis manos y mis dedos cayeron gotitas de mirra sobre el pasador de la puerta. Al oírlo hablar sentí que me moría. Abrí la puerta a mi amado, pero él ya no estaba allí. Lo busqué y no lo encontré. Lo llamé y no me respondió. Me encontraron los guardias que hacen la ronda de la ciudad. Me golpearon, me hirieron. Los que cuidan la entrada de la ciudad me arrancaron el velo con violencia. Mujeres de Jerusalén, si encuentran a mi amado, prométanme decirle que me estoy muriendo de amor. Coro. ¿Qué de especial tiene tu amado, hermosa entre las hermosas? ¿Qué de especial tiene tu amado que nos pides hacerte tal promesa? Ella. Mi amado es trigueño claro, inconfundible entre miles de hombres. Su cabeza es oro puro, su cabello es ondulado y negro como un cuervo. Sus ojos son dos palomas bañadas en leche, posadas junto a un estanque. Sus mejillas son amplios jardines de fragantes flores. Sus labios son rosas por las que ruedan gotitas de mirra. Sus manos son abrazaderas de oro cubiertas de topacios. Su cuerpo es pulido marfil con incrustaciones de zafiros. Sus piernas son columnas de mármol afirmadas sobre bases de oro puro.

y a quien no llegué a conocer. Así decía la abuela, así hacía la abuela. Mi abuela materna murió 2 años antes que yo naciera, pero mi madre me la hizo conocer a través de las historias y los dichos que me contaba sobre ella. La cuestión que yo, siendo muy niño, me conocía bastante bien el cementerio de Olavarría, y hasta diría que me era un lugar de paseo. Recuerdo algunas tumbas muy viejas y lúgubres, como son en los cementerios de los pueblos. Cuando ya tenía unos 10 años, solíamos ir con otros chicos también al cementerio para el Día de los Muertos e íbamos a lustrar las placas de las tumbas y a acarrear agua para los floreros. De esta forma nos ganábamos algún dinero bastante importante para nosotros. Así más o menos eran las cosas en aquellos tiempos de mi infancia. Cuando ya tenía 26 años, mi madre falleció y la sepultamos en aquella misma tumba donde estaba mi abuela. Yo mismo modifiqué la sepultura donde ahora estaban mi abuela y mi madre. Tal vez por esa causa, desde muy niño he pensado bastante en la muerte. Primeramente, con cierto miedo, pero con el paso de los años se ha formado en mí la idea de que en esta vida somos pasajeros y con toda certeza yo también iré a parar al cementerio y mi cuerpo será depositado en una de esas tumbas que miraba en mi niñez. Puede que hoy resulte bastante extraño que un niño pensara y meditara sobre la muerte y el cementerio, pero eso no fue nada extraño para mis años de infancia. Ni hablar de los muchos funerales que he asistido en esos tiempos en que las personas eran veladas en su propia casa. Hoy día hay algo así como una negación de la muerte. Es un tema que no se quiere tocar ni pensar. Sin embargo, la muerte vendrá por nosotros aunque la neguemos. Y me parece que la mayoría no está preparada tanto para enfrentar la muerte de sus seres queridos como la suya propia. En mi caso, la muerte y el paso del tiempo son dos temas en los cuales siempre medito. Y esa meditación me ha conducido a pensar en Dios, y en el Señor Jesucristo he hallado consuelo y esperanza para cuando llegue mi hora de partir. Louis Armstrong's Dream a Little Dream. Yes, stars shining bright above you. Night breezes sing to whisper I love you. Birds singing in the sycamore trees. Dream a little dream of me, yes. Say nighty night and kiss me. Just hold me tight and tell me you miss me. While I'm alone, blues can be. Dream a little dream of me, yeah. Stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear. Just saying this, yes. Sweet dreams till sunbeam find ya. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me, yeah. Thank you. I'm craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, dear, just saying this yes. Sweet dreams till sunbeams find ya. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Yes, dream a little dream of me. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Bulonera del Sur. Servicios y soluciones para la industria. Venta de insumos para todos los rubros. Máquinas, equipamiento, atención personalizada. Pruebas en planta y los mejores precios. Todo en Bulonera del Sur. Avenida La Plata 1919, casi Amoedo. Teléfono 53-65-7004. También podés seguirnos en Instagram, Bulonera-Del Sur. En Facebook, Bulonera del Sur. Esa, ya la vi. Recuerdos a pura emoción de viajeros que marcaron una huella en el cine. Por Karen Kohler. Up, una aventura en altura. Esta película animada empieza mostrándonos dos niños protagonistas, Carl y Ellie. Él, muy tímido, y ella extrovertida, tienen algo en común: el amor por las aventuras. Esto los lleva a convertirse en confidentes y mejores amigos. Cuando crecen, esa amistad sigue y se casan. Y si bien no podrían ser más felices, una nube gris ensombrece su vida. A pesar de quererse, no pueden tener hijos. Aunque eso representa un bache para ellos, no dejan que la tristeza los inunde. Siguen adelante, juntos y con otro sueño, el mismo sueño de su infancia: salir en busca de aventuras a las hermosas cataratas del paraíso. Empiezan a ahorrar para el viaje, moneda a moneda, pero siempre parece que la vida se les interpone y nunca logran ahorrar suficiente. Pasan los años, envejecen juntos, hasta que un día Ellie fallece. Este desenlace nos trae al presente. Carl es ahora un viejito canoso y con bastón, quizás un tanto cascarrabias y solitario. Vive en la casa que compartió con Ellie toda su vida de casados. Cuando los dueños de una empresa intentan que el viejo abandone su casa para construir edificios, Carl elabora un plan descabellado. Saldrá en busca de aventuras a encontrar las cataratas del paraíso y en el proceso se llevará consigo su casa. Así es como, una mañana, cientos y cientos de globos de colores, desafiando las leyes de la física, levantan la casa por los aires y vuela por las nubes. Pero hay un pero. Sin el conocimiento de Carl, un segundo pasajero viaja en la casa: Russell. Russell es un niño parlanchín de 10 años, scout a solo un logro de pasar de grado. Ayuda a tus mayores. Y justamente para eso se encuentra en la casa de Carl, para ayudarlo. Sin embargo, este le asegura que no necesita su ayuda, ni la de nadie. Pero la casa no se detendrá hasta llegar a destino, y muy a su pesar, el hombre se hace con un compañero de viaje. Luego de vivir algunas peripecias, el anciano y Russell finalmente llegan a destino, las cataratas del paraíso, tal como la pareja lo había soñado por tanto tiempo. En el camino se encuentran con dos nuevos compañeros que se rehúsan a abandonarlos: Doug, un perro que habla a través de un comunicador de última tecnología, y Kevin, un ave autóctona de colores exóticos. Así es como estos cuatro aventureros se enfrentarán a los obstáculos para que Carl cumpla con el sueño de su vida y el de Ellie, aunque ya no esté presente. Esta tierna y emotiva historia tiene muchos mensajes para atender. A mantener vivos y no olvidar los sueños y pasiones que tuvimos de chicos. La vida es una aventura con altibajos, pero igual hay que navegarla y apreciarla. Nunca es demasiado tarde para cumplir nuestros sueños, hasta que es demasiado tarde. Y por último, es importante atesorar en nuestros corazones a aquellos que nos dejan. Pero también es necesario dejar espacio para nuevas relaciones y amistades. Y escuchamos a Camila y Eva Luna, Indio. Tenemos más mensajes, Julio. Sí, a la consigna de si te reunís con tus compañeros antiguos de trabajo, de escuela, sí, de facultad. Gladys nos manda un mensaje. Yo conocí a un muchacho en Elsiland cuando tenía 19 años. En Elsiland. En carnavales. Pasaron los años, formamos cada uno su familia, pero nunca dejamos de estar en contacto. Una amistad hermosa. Ayer, mira, fui a despedir por última vez a mi querido amigo Miguel Ángel Taborda. Siempre en mi corazón. Mensaje de Gladys. Muchas gracias. Hermosa la entrevista a María. Buenos Aires es una ciudad hermosa, nos dice Dora. Y es cierto, agrega, una ciudad se conoce de a pie, aunque uno no sepa todo lo que está viendo y su historia o significado. Que se repita. Rosana también nos escribe y dice, comparto, que vuelva prontito. Y tenemos para acá, a ver, Carmen dice, bello y profundo himno elegido por la profe Silvina. Se refiere a la música del artista iraní. Muchas gracias. Y bueno, con este fondo de Camilo y Eva Luna Montana, nos vamos despidiendo hasta la semana que viene, en mi caso, con algún camino, ruta o sendero famoso. Gracias, Julio. Agradecemos también a Silvina Pérez en Juglares, Laura Espiñera por Caminos del Alma, nuestro amigo Tony López por su reflexión desde Mar del Plata, y a Damián Espadea, como siempre, dándole estilo al programa desde la operación técnica. Muchas gracias por acompañarnos en esta caminata. Buena semana para todos y que Dios los bendiga. Soy David Kohler y nos vemos el sábado que viene a las 9 por la FM Box. Que la pases bien. Caminante, caminemos calles de la ciudad y del alma. Los sábados desde las 9 por la 102.9. Radio Vox.